tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. Reciban un fuerte abrazo fraterno todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos. Estoy consciente de que en los últimos programas no hemos abierto líneas para llamadas telefónicas, pero hemos tenido temas realmente muy importantes y había que trabajar, ¿no? Porque para mí sería muy fácil llegar aquí y entonces decirles, miren, háblenme y vamos a platicar y los escucho y tal, lo cual es muy importante, escuchar la voz de todos ustedes independientemente de que no piensen como un servidor y tal. Pero a veces también creo que es muy importante hacer nuestro trabajo, ¿no? Periodístico, de opinión, de reflexión, con la cual pueden estar o no de acuerdo, pero ya habrá momento de que abramos nuevamente los teléfonos para que nos hagan favor ustedes de llamar y expresar sus opiniones. Hoy tenemos nada más una hora, como ustedes saben, o sea que va a ser difícil que los abramos nuevamente. Déjeme decirle que diferentes medios, entre ellos el medio este que está siendo asediado, sin embargo, .mx, publica que los padres de los 43, así ya se les puede ir llamando, se está haciendo emblemático el número de los 43 en referencia a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, que tuvieron un encuentro de varias horas con el presidente Enrique Peña Nieto. Dice, padres de los 43 salen de Los Pinos, o sea, la residencia oficial de los presidentes en México, que se llama Los Pinos, salen enojados, sin ilusión, piden al país mantener la ira. Así dice la nota de este medio de comunicación. Pues vamos a preguntarles a ellos precisamente. Tengo en la línea telefónica en vivo a Manuel Martínez. Es padre de familia, es padre de uno de los estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa del estado de Guerrero, tema que acapara ya la atención a nivel internacional desde hace semanas. Don Manuel Martínez, me da gusto saludarle, le saluda Rubén Luengas. Gracias por tomar nuestra llamada telefónica. ¿Cómo está? Gracias a usted, muy buenas tardes. Pues aquí estamos en el estado de Guerrero. Muy bien, en el estado de Guerrero. Entonces, ¿usted estuvo en el encuentro del día de ayer? ¿Asistió a Los Pinos, a la residencia del presidente Enrique Peña Nieto? Sí, estuvimos por ahí el día de ayer. Lo que acabo de leer de este medio de comunicación, que dice padres de los 43, entre ellos usted, salieron de Los Pinos enojados, sin ilusión, y piden al país mantener la ira. ¿Esto es correcto? ¿Usted salió enojado, sin ilusión, y piden a México mantener la ira? Así es, pues ya llevamos más del mes de que no sabemos nada de los jóvenes, y pues ya buscamos por todos los medios, estatal, nacional, internacional, y pues no sabemos si ya la desesperación, el cansancio, el enojo, la molestia, entre nosotros se siente, porque ya es demasiado. No sabemos nada de los 43 jóvenes y este personaje, pues lo mismo como lo había expresado anteriormente el secretario de gobierno, procurador general de la República, pareciera que tienen la misma comunicación, misma reacción. No le vemos que nos vayan a dar una solución al aparecimiento de los jóvenes. Eso le iba yo a preguntar, porque en un principio yo recuerdo que ustedes dijeron ya no confiamos en el procurador Jesús Murillo Karam, no confiamos en otras instancias, ni mucho menos estatales en Guerrero, no federales. Entonces querían hablar con el mero mero, pues, el responsable de muchas cosas del país, que se llama Enrique Peña Nieto, y salieron desilusionados. Dice usted, reaccionó más o menos igual. Estamos a nivel nacional en los Estados Unidos. Hay gente no solamente de México, sino de varios países del mundo de habla hispana que están aquí y que están pendientes de lo que ocurre con sus hijos, de lo que ocurre con ustedes. Entiendo que tal vez no puedan platicar todo, supongo, no lo sé, pero sería importante, si usted nos lo permite, que nos platicara cómo fue este encuentro con el presidente mexicano. ¿Cómo sintieron ustedes si verdaderamente los escuchó? Y por escucharlos no me refiero si se quedó callado viéndoles y sin interrumpirles. Me refiero, Hay preocupación, ustedes captaron sinceridad, captaron hipocresía, hay quien considera que el presidente sabe perfectamente ya lo que pasó con sus hijos, en fin, pero no quiero insistir en ese tema por respeto a su sensibilidad en este momento de ustedes. ¿Qué pasó con Enrique Peña Nieto en su encuentro? Sí, pues lógicamente cuando ya cortamos definitivamente con el ex gobernador del estado de Guerrero, sí. Con el secretario de gobierno, con el procurador, pues decidimos hablar directamente con el presidente de la República, donde pues ciertamente nos recibió, pero pues pareciera que estuviéramos hablando con una persona cualquiera. Si así como lo ha expresado en los medios de comunicación, y de igual forma se dio el día de ayer, comentaba de que iba a hacer todo lo posible, pero pues queremos ver hechos, no palabras, ¿no? Porque ya estamos hartos y cansados de que día tras día los mismos comentarios, los mismos discursos, y no vemos que en verdad se preocupen por lo que estamos pasando cada uno de nosotros. Pues muy muy grave lo que usted está diciendo. No vemos que en verdad se preocupen por lo que estamos pasando cada uno de nosotros. Pareciera, dicen algunos, que están preocupados por lo que opinan fuera. Lo que estén opinando, por ejemplo, periódicos como Financial Times, la revista The Economist, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ya tuvieron una sesión sobre la cual vamos a hablar más adelante en Washington, pero que no es precisamente que les importe mucho directamente lo que les pasó a ustedes y a sus hijos, sino lo que digan en el exterior. Estoy hablando con Manuel Martínez, padre de familia de uno de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Si me permite, don Manuel, viene una pausa que dura únicamente 2 minutos y regreso para que sigamos escuchándole y platicando con usted. Regresamos. Hablando claro, Rubén Luengas, Univisión América. Estamos de regreso después de esta primera pausa, amigos, aquí en los Estados Unidos, y estamos escuchando a Manuel Martínez, padre de familia de uno de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Don Manuel, si duró tantas horas el encuentro con el presidente Peña Nieto, fueron creo que 5 horas o más o menos por ahí, ¿no? Sí. ¿Por qué duró tanto? ¿Hablaron todos ustedes? ¿Él qué tanto habló? O sea, ¿qué se dijo en tanto tiempo, en tantas horas? Sí, pues fue el sentir de cada uno de los padres. Uh-huh. Sí, lógicamente por la cuestión que está viviendo en nuestro país, más que nada en el estado de Guerrero, pues no les queda más que escuchar, ¿no? Escuchar lo que uno dice, lo que les está exigiendo que cumplan con la entrega de los 43 jóvenes, porque pareciera que como se les tragó la tierra, no sabemos nada de ellos, no sabemos dónde están, cómo están, qué estarán haciendo, dónde los tienen. Entonces es algo preocupante de lo que día a día despertamos y pues, no, hasta hoy en día no aparecen, ¿no? Y no dejamos a un lado a los 6 que en ese momento fallecieron, a veces todavía se encuentran en los hospitales. Entonces es algo preocupante de que vemos, pareciera que les preocupa más la cuestión política, partidista. Entonces, esa es la molestia y la inconformidad de cada uno de los padres y la exigencia que se le hizo. Sí, lógicamente se le entregó la demanda primordial, que es la entrega con vida de los 43 alumnos. Y pues, de verdad, no entendemos cuál es el propósito de todo esto. Desconocemos por qué no han trabajado realmente como debe de ser. Oiga, don Manuel, el presidente Peña Nieto, en este encuentro que tuvieron, además de decir haremos todo lo posible, me imagino que deben de tener alguna hipótesis, que deben de tener algo investigado. Tienen el CISEN, que es este centro de inteligencia mexicano, tienen al ejército, que tienen ahí mismo destacamentos en Guerrero, tienen muchos medios como para tener alguna hipótesis. Ellos les dan esperanza. Les han dicho, les han reiterado a estas alturas que existan esperanzas de que sus hijos estén vivos y cuáles son las bases para darles la esperanza de que sus hijos estén vivos. Porque si les dicen eso es que algo saben. O no sé, ¿cómo la ve usted? Así es, sí, nos dicen eso, ¿no? Que van a aparecer, nos los van a entregar, que se comprometen. Pero así nos dijo Murillo Karam. Que se comprometía, que se responsabilizaba de que iba a entregar a con vida a los 43 jóvenes. Entonces lo mismo, pero pues como dice usted, hay herramientas necesarias, ellos los tienen. Entonces, si en verdad quisieran actuar, ya lo hubieran hecho, pero ya pasamos cuantos días, de verdad ya nos preocupa. Sí, oiga, don Manuel, yo me pongo en el papel de ustedes, como papá, con el dolor de que fuera un hijo mío, ¿no? Yo evidentemente estaría ante las posibilidades de lo que una situación así encierra, todas las posibilidades, con el deseo enorme, irreversible, de que estuviesen vivos. Pero si escucho a una autoridad decir, les aseguro, me comprometo a que se los vamos a entregar vivos, a mí me suena como que si entonces estuvieran administrando el desenlace de esto. ¿Cómo puedo yo como autoridad, si tengo un mes de no saber, si no sé nada, ¿cómo puedo yo comprometerme a entregar los vivos si no sé? Salvo que yo supiese algo, ¿verdad? Y simple y sencillamente lo estoy retrasando por algún motivo. Estoy administrando la noticia, le estoy dando largas por algún X motivo que se quiera lograr en el camino alguna cosa política. Pero está la presión internacional también. Entonces se me hace raro que ellos les digan, repito y subrayo, poniéndome en su pellejo y con todo el deseo de que estuviesen vivos los 43 muchachos, ¿cómo una autoridad puede decir de manera responsable, me comprometo a que aparezcan vivos? ¿Cómo se puede decir eso si no lo saben? Se supone que no lo saben. No sé si me explico con la pregunta. Sí, ciertamente. También nosotros nos hacemos ese tipo de preguntas diariamente aquí donde nos encontramos. Sí, porque pues nos suena todo esto como una cuestión política, ¿no? Pero digo, ¿por qué? ¿Por qué a nuestros hijos? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué no entre ellos, no? No se joden entre ellos mismos, que son la misma cochinada que ha afectado, vulgarmente decir, al sistema político de México, ¿sí? Del país, porque este es un sistema que está mal. Entonces, no es justo de lo que están haciendo, porque pues no se vale, ¿no? No se vale porque, como dice usted, si se pusieran un ratito en el papel de nosotros, fuera otra cosa. O sea, nos han golpeado, nos están golpeando a vidas humanas, a personas inocentes, y pues no es la vía legal. No sé qué pretenden. Ellos saben que con esto que hicieron el 26 de septiembre, de la muerte, de la desaparición, de todo lo que vino a golpear al Estado y al país. Las elecciones, a partir de estos momentos, salen del problema que se metieron, porque las elecciones en el país van a fracasar, porque ya estamos cansados, estamos hartos de que tengamos a personas así en nuestra dirigencia. Entonces, eso es lo que les preocupa en estos momentos, y para nosotros no nos interesa lo que vayan a hacer. Sí, lo que nos interesa es que entreguen con vida a los 43 jóvenes, nada más. Manuel Martínez, si me permite, usted váyame diciendo, si viene otra pausa de 2 minutos. Si me lo permite, quisiera seguirle haciendo algunas otras reflexiones y respeto mucho que nos haya tomado la llamada. Regreso con Manuel Martínez, padre de familia de uno de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Bien, estamos aquí de regreso, amigos, con don Manuel Martínez, padre de familia, padre de uno de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Don Manuel, Una vez más, hasta dudando de cómo hacerle la pregunta, pero creo que no es ociosa la pregunta. Con la esperanza de que efectivamente pudiéramos, y digo pudiéramos, porque como sociedad todos estamos aquí comprometidos ante esto, de que pudiéramos encontrar a los muchachos vivos. Yo estando en situaciones como ustedes, estoy seguro que lo han pensado, ¿no? ¿Cómo poder esconder a 43 muchachos vivos que hay que alimentarlos, porque ya es más de un mes, porque tienen que ejercer una serie de funciones humanas propias de la vida? ¿Cómo ocultar a 43 personas vivas tanto tiempo sin que el gobierno y la tecnología y todo, y no dejen rastro? O sea, me parece así como que inverosímil, ¿no? Así es, la verdad es preocupante, es lamentable lo que está viendo. Sí, son 43 jóvenes, no es uno ni dos, son muchos. Y pues han pasado varios días y desconocemos el paradero de cada uno de ellos. Entonces ya aquí en Guerrero ya no creemos en tantas cosas clandestinas. Y lo peor de todo eso, que juegan con la persona, con cada uno de nosotros, lastimarnos, golpeándonos más, sí, moralmente, porque pues al día están apareciendo fosas, que más cuerpos, y que no sé qué, y pues no sé para qué nos están metiendo en esta dinámica, si sí, saben bien que no son nuestros hijos, sí, entonces... Exactamente, ¿para es, qué una, siguen, es una... Si no son ellos. Exacto, es una dinámica verdaderamente espantosa esa. Mire, hay un audio aquí de un compañero suyo también que comparte el mismo dolor, papá de otro de los muchachos, que expresó su sentimiento en este sentido. Le invito a escucharlo y regreso con usted para que usted nos diga lo que quiera decirnos, su conclusión, lo que se le salga en este momento de su corazón y de su mente para decírselo a la sociedad de habla hispana de los Estados Unidos a través de este medio Univisión América. Vamos a escuchar a su colega Felipe y regreso con usted. Y les falta uno, decía el procurador hace rato, les falta uno para poder dar con los 43 normalistas desaparecidos. Por eso nosotros les manifestamos a ustedes y que México y el mundo escuche que no vamos a confiar en las palabras del presidente ni en los compromisos que dio a conocer hace rato en cadena nacional hasta que nos presente a los 43 normalistas vivos. Les estamos exigiendo que ya no los busquen en fosas, que ya no los busquen en basureros, porque nosotros estamos seguros que están vivos. Para nosotros, mientras no haya resultados por parte de los forenses argentinos, todo lo que den a conocer por medio de la Procuraduría es falso para nosotros. No vamos a aceptar que ellos acompleten los cuerpos y quieran cerrar el caso de Ayotzinapa, haciendo creer a la sociedad que primero encontraron 28 cuerpos en las primeras fosas y en estas últimas encontraron los que hacían falta. Ahí está Felipe de la Cruz, dije colega, perdón por la expresión, no colega, sino compañero de lucha en este momento, que están luchando por lo... Pues tremendo lo que dicen, ¿no? Y la gran desconfianza que existe entre parte el pueblo mexicano, ustedes son pueblo mexicano, y el divorcio del gobierno con el pueblo, que se expresa claramente en esto. Lo que usted nos quiera ofrecer de conclusión y decirle en minuto y medio que nos queda de este espacio a las personas que nos escuchan, nos hacen favor de escuchar en este programa, don Manuel Martínez. Sí, les invito a que, lógicamente, es el sentir de este padre de familia, que con cada uno de nosotros tenemos un sentir propio. Yo les invito a que nos sumamos, nos apoyemos desde diferentes rincones del mundo, con un solo propósito nada más, de encontrar con vida a los 43 jóvenes que desaparecieron el 26 de septiembre en este estado de Guerrero. Yo sí les hago la invitación que se asuman a este movimiento social, porque es un movimiento social en nuestro país, y que vamos a acabar con gente que al día está haciendo mal al país. No es justo que vivamos en ese tipo de ciudadanía. Entonces, somos malos buenos y estamos conscientes de que lo que vaya a pasar en México es, hay un solo culpable, de que es el presidente de la República, porque no han sabido retomar su papel Entonces, a ellos les hacemos responsables y les invitamos a que nos sigan apoyando. Se les agradece por la atención que se nos están brindando en estos momentos. Pero nosotros vamos al contrario, don Manuel. Al contrario, don Manuel, reciba un fuerte abrazo ahí donde el dolor hace su nido en casos de estos. Gracias por la entrevista. Gracias. Estamos de regreso, amigos, después de haber escuchado el testimonio de don Manuel Martínez en vivo desde Guerrero, uno de los padres de familia de uno de los estudiantes de los 43, pues, de la normal de Ayotzinapa, expresándonos su sentir después del encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto, a quien no les dejo de recordar que le entregaron un premio, raro por ahí, del estadista del año en el histórico Waldorf Astoria, en el que fue nada más y nada menos que presentado en ese premio por Henry Kissinger, y lo que dijo ahí Henry Kissinger es muy importante, porque pues ahí está clarititito por qué le dieron el premio estadista del año. Yo nomás le recuerdo lo que decía Churchill. Dice, la diferencia entre un político y un estadista es que el político piensa en la siguiente elección, mientras que el estadista piensa en la siguiente generación. Y pensar verdaderamente en esa siguiente generación, caramba, implica tener una visión de fondo tremenda. En fin, no saben lo que es ser estadista. Pero ahí quedó claro. Ahorita se tendría que demostrar con todo esto y transformar esta realidad dolorosa de México para hablar de estadistas. No tenemos estadistas. No los tenemos. O por lo menos no están en el poder. No están en el poder. Déjeme decirle que el gobierno de México reafirmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no descansará, o sea, va a sacar así todo el sudor como de maratón, así, hasta llegar a la meta, no descansará hasta aclarar los hechos de Tlatlaya, adiós, y Ayotzinapa. ¿Se acuerdan lo de Tlatlaya en el Estado de México, donde militares habían dicho que fue un fuego cruzado y tal? Resultó no ser cierto, parece ser que fueron ejecutados. Bueno, y todo lo de Ayotzinapa, bueno, no descansará hasta castigar a los responsables y atender a las víctimas. Híjole, perdónenme por la ironía, pero es que... ¿Y saben qué? ¿Saben quién estuvo allá presente en Washington en este encuentro de la delegación mexicana con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Pues estuvo el muy solvente periodista mexicano Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, autor también de un libro importante sobre la situación del narcotráfico en México, y él estuvo haciendo en su cuenta de Twitter diciendo que, pues nada, reprobados la delegación mexicana ante esta comisión, que no les fue nada bien. Es importante preguntarle por qué. Pues lo tenemos en vivo desde Washington. Jesús Esquivel, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. Rubén, buenas tardes. ¿Cómo les fue a los mexicanos, a la delegación mexicana, en este asunto que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Pues mira, en primer lugar, es que ya nadie le cree al Estado mexicano, en este caso las organizaciones defensoras de los derechos humanos de México que representaban a la sociedad civil de nuestro país, sobre todo porque este argumento del Estado mexicano de que van a hacer todo lo necesario para encontrar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa y castigar a los responsables es nada más que narrativa, porque son ya poco más de un mes y no se ha logrado absolutamente nada, no han presentado ninguna evidencia de cómo va la investigación. De ahí que estas organizaciones rechazaran totalmente, digamos, esta indignación del gobierno mexicano, catalogándola de maquillada, de ser una impunidad y tratar de ocultar precisamente lo que seguramente ya han descubierto en esta pesquisa de lo que ocurrió el pasado 26 de septiembre. Por ejemplo, te menciono que Jacqueline Sáez Sandujo, de la organización Fundar, que fue una de las principales que participó en la audiencia de la mañana, le dijo directamente al gobierno de México, esto fue un crimen de Estado. Ustedes no están presentando a los familiares de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, ninguna evidencia que les pueda de alguna manera ayudar a pensar que los van a encontrar. Lo único que están encontrando son fosas y los llevan a buscar a la Policía Federal, a estos desaparecidos, a basureros. Es indignante y además la situación de derechos humanos en México pasa por una crisis. Les fue tan mal que déjame decirte que el propio secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les dijo que lo que pasó en Tlatlaya y Ayotzinapa, no es ya sorpresa, sino es un patrón de las violaciones que se dan a los derechos humanos en México y de la manera con la cual el gobierno, con mucha impunidad, aborda estos temas que son crímenes de Estado. Y eso lo dijo Emilio Álvarez y Casa, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien además es mexicano. Y bueno, se consideraron en esas sesiones que México pasa por una profunda crisis de derechos humanos. Y te repito, aunque Lía Limón, la subsecretaria de Gobernación, dijera que se va a llegar hasta lo último, lo mismo que el subsecretario de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, que hay que reconocer de este hombre que más que representar a un gobierno es uno de los mejores diplomáticos que tiene México, señala que ante estas organizaciones hay que describir lo que está haciendo el Estado y aceptar la situación de los derechos humanos. A mí me llamó mucho la atención la posición del gobierno de México de querer de alguna manera hacer un control de daños en este tipo de sesiones, porque venían perfectamente preparados con un discurso para contrarrestar lo que ya se imaginaban, una lluvia de críticas, sobre todo por el tiempo que ha pasado y que no saben absolutamente nada, o si lo saben, no lo han dicho, qué pasó con estos 43 normalistas de Ayotzinapa. Jesús Esquivel, y esta es una primera sesión, ¿no? Un primer encuentro, o sea, vendrán otros encuentros de esta delegación mexicana para seguir hablando de esta realidad de violación. Hubo cinco audiencias, Rubén, en el tema de México, y en los cinco, aunque la temática principal en ninguno de estos casos fue Ayotzinapa ni Tlatlaya, obviamente el asunto se abordó, y cada vez que se hablaba de desaparecidos, de ejecuciones extrajudiciales, era obvio que por la situación que pasa México, los temas salieran a la luz y que se hablara de esto. Fue muy importante y creo que esto es significativo. Permíteme tantito, déjame hacer una pausa, Jesús Esquivel. Nos quedamos en que dijiste fue muy importante y muy significativo. Ahí regresamos después de esta pausa. Estamos hablando con el periodista mexicano Jesús Esquivel, radicado en Washington, de la revista mexicana Proceso. Vámonos de regreso, amigos, aquí estamos, en Hablando Claro, Rubén Luengas, Univisión América, con el periodista Jesús Esquivel de la revista Proceso, hablando acerca de este encuentro de los representantes mexicanos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, nos decías, fue muy importante y significativo, y ahí te tuve que interrumpir. Sí, el hecho de que la delegación mexicana aceptara que están muy limitados en términos de la investigación profesional y que por ello hayan acudido a forenses extranjeros, como es el caso de los argentinos, para tratar de acelerar en la investigación que se está llevando a cabo con los restos encontrados en las distintas fosas en los alrededores de Iguala, Guerrero. Pero más aún de eso, la petición que hiciera el Estado mexicano de asistencia técnica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no solo para el asunto de las pruebas forenses, sino también para el curso de la investigación que se está llevando a cabo y la asesoría jurídica. De ahí que las organizaciones no gubernamentales solicitaran, eso es lo que no sabemos todavía en qué puede quedar, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haga lo más antes posible una visita in loco al territorio mexicano para analizar la situación de los derechos humanos en México, obviamente con el objetivo de Ayotzinapa y Tlatlaya como principales focos de análisis. ¿Qué quiere decir in loco? Que vayan los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a México a revisar personalmente lo que está ocurriendo. Te repetía, se mencionó en muchas ocasiones en estas audiencias el crimen de Estado y crimen de Estado, y aunque Gómez Robledo, Leal Limón dijeran que el Estado no lleva a cabo violaciones a los derechos humanos, era imposible que pudieran rebatir el hecho de que en el caso de Tlatlaya fueron elementos del ejército los que ejecutaron a 21 jóvenes, y que además en el caso de Ayotzinapa, aunque ya se habían hecho denuncias sobre el presidente municipal de Iguala, y que además había advertencias de que había una colusión entre las autoridades locales con el narcotráfico, el gobierno federal se quedara de alguna manera callado o a la espera de lo que ocurriera. Álvarez de Icaza me decía, por ejemplo, aunque se diga lo que se diga de gobiernos pasados en materia de derechos humanos, a estas alturas ya por lo menos hubiera renunciado el secretario de Gobernación. Si en un caso como el de Ayotzinapa, a más de un mes no supieran o no hubieran informado a los involucrados directamente, a los familiares, de qué pasó con estos 43 jóvenes. Así es que, Rubén, como puedes darte cuenta por lo que ocurrió en esta sesión de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al gobierno mexicano no le fue nada bien con su argumento de tratar de cambiar la narrativa y hacerse los sufridos, de que también a ellos les duele la pérdida de estos jóvenes y que van a hacer hasta lo imposible por encontrarlos. Oye, ¿y le cambió el tiempo como del día a la noche a Enrique Peña Nieto? ¿No andaban recibiendo premios por aquí, premios por allá, aplausos, palmaditas en la espalda, yupi yupi, las reformas que México necesita, moviendo a México, etcétera? Y de repente, Financial Times, New York Times, Washington Post, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión, el Parlamento Europeo, Amnistía Internacional, bueno, y muchísimos más, dándole, pero durísimo, ¿no?, a este gobierno. Es que es indignante, sobre todo que se trate de jóvenes estudiantes y que a más de un mes el gobierno mexicano no pueda ofrecerle a su nación una explicación, olvídate lo que piense en el extranjero, a su propia población, uh-huh, qué pasó con estos jóvenes, aunque han hecho 56 detenciones de presuntos involucrados en ese crimen, nadie sabe absolutamente nada. El hecho de que recibiera en Los Pinos el presidente a algunos familiares de esas víctimas no cambia la realidad. Pero además hay que tomar en cuenta una cosa, Rubén. La primera vez que reaccionó el gobierno de México en el caso de Tlatlaya, por ejemplo, fue hasta que el Departamento de Estado aquí en Washington hiciera un comentario crítico de la situación. Sí. Y te lo puedo asegurar que hace dos días, cuando fui a la Casa Blanca y le pregunté al vocero de Barack Obama qué pensaba de la situación, al gobierno de México le dolió bastante el que dijera el portavoz presidencial que es preocupante o son preocupantes los reportes que llegan de México en materia de derechos humanos y sobre todo por la desaparición de estos jóvenes, de los cuales hasta el momento el gobierno no ha dicho dónde están. Pues te quiero agradecer muchísimo, Jesús Esquivel, tu participación muy muy valiosa y este análisis de lo que ocurrió allá. Quiero decirles a los oyentes que pueden seguir en Twitter, porque hay gente que verdaderamente vale la pena seguir. No se vayan con la finta de aquellos que tienen no sé cuántos seguidores y no sé cuántas cosas. No, busquen calidad, no cantidad. Bueno, si me permites invitar a la gente, te pueden seguir en @JJesúsEsquivel. @JJesúsEsquivel, solvente periodista mexicano, a quien le agradezco muchísimo que nos haya hecho favor de atender nuestra llamada. Muchas gracias, fuerte abrazo hasta Washington, Jesús Esquivel. Gracias a ti, Rubén, hasta luego. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya tienen ustedes, amigos. ¿Cuánto me falta para un minutito? No, pues yo, saben que me mandaron por ahí a redes sociales, me mandaron una calaca, ¿no? Una calavera. No de mí, sino de Peña Nieto, del presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, ahorita después del corte, le voy a pedir a mi producer, mi querido amigo productor, don Roberto Ticona, que con esa voz de tenor peruano que tiene así, o como de Inca Garcilaso de la Vega, él es del Perú, como si se hubiera echado un pisco sour, nos lea la calavera que me han enviado de Enrique Peña Nieto a mi página de Facebook. Está chida, como dirían en el barrio. Regresamos. Estamos de regreso. Le hubiéramos llamado ahí a Esteban León, que tiene voz acá. No, hombre, pero ya se puso serio, Roberto. No te pongas. No, no te pongas celoso. No, también tiene su voz. A ver, pero a ver, échate un pisco, pero sin sour, así un pisco. Que el pisco es chileno o es peruano. A ver, la neta. ¿Es peruano? Bueno, a ver, resulta que, a ver, cuéntanos cómo está, quién mandó la calaverita, y abre tu micrófono, pégalo, acércatelo, no seas chiviado. Sí, mira, Rubén, la mandó una de las personas que te siguen en Facebook, el licenciado Gonzalo Ramos Aranda. Básicamente te dice, dice, les comparto mi calaverita 2014 a Enrique Peña Nieto. Y va más o menos así. Presidencia en un aprieto. Calaca tras Peña Nieto, en narcofosa lo atrapa por el tema Ayotzinapa. Solo salvará el pellejo, en este caso complejo, si encuentra a los estudiantes, claro que vivos, cuanto antes. Ponerse contra la muerte, jugar lotería sin suerte. Las cartas ya están echadas, hay que dejarse de habladas. Investigar bien el caso, si no, las sombras y ocaso. Miro de luto los pinos por múltiples desatinos. Iguala calores tiernos, en la tumba los infiernos. La parca nunca perdona, Enrique por ti se asoma. Wow, pues qué creativo. ¿Cómo se llama la persona? Se llama Gonzalo Ramos Aranda. Gonzalo Ramos Aranda. Si se encuentra aquí en Estados Unidos y si nos está escuchando, pues muchísimas gracias. Si está en México, pues luego por ahí hay gente que graba y reproducen fragmentos del programa. Pues ojalá escuche los saludos. Si está allá, ¿dónde está? ¿No dice ahí dónde está este nuestro amigo? No, déjame ver que sale en su perfil. Ahorita te aviso. Bueno, oye, pero yo quisiera en este programa, que repito, es de una hora nada más, ya se nos va a terminar. Oye, por cierto, yo siempre me ando confundiendo con el cambio de horario. Ahorita en México, por ejemplo, nos llevan una hora nada más. O sea, mientras aquí en Los Ángeles son las 5, en México son 10 para las 5, son 10 para las 6. Ahora que cambiamos el horario nosotros, otra vez son 2 horas de diferencia. ¿Cuándo cambiamos de horario? ¿Nosotros? El domingo. ¿El próximo domingo? ¿Hay que retrasarlo, adelantarlo? Se retrasa una hora. Se retrasa una hora. Yo debo tener algo de dislexia porque siempre me confundo con estas ondas de los horarios. Entonces, ¿de dónde es nuestro amigo? De la Ciudad de México. ¿De la Ciudad de México? Vive en la Ciudad de México. Ah, entonces luego le contesto ahí en la... Porque UnivisionAmerica.com, si lo ponen en la Ciudad de México y quieren escuchar el programa, pues no se puede. Le sale ahí con que la señal está restringida, ¿no? Entonces, híjole, pues luego ahí me dicen cosas muy feas, pero pues yo no tengo la culpa, ¿eh? Yo no seguía a Jesús Esquivel, ¿cómo es posible? Ya lo estoy siguiendo yo a Jesús Esquivel. Por cierto, que les voy a dar a conocer también el avatar de Roberto Ticona. ¿Cómo te pueden seguir a ti, Roberto? Subes poquitas cosas, pero chidas, chidas. Estoy como @ Roberto Ticona en Twitter. @ Roberto Ticona en Twitter. Yo estoy como @ Rubén G. Luengas. Y muchos políticos de diferentes partes del mundo están como @ y vuelve a robar, bola de rateros sinvergüenzas. Bueno, pues ya nos vamos, amigos, prácticamente. La invitación para que nos oiga, están de manteles largos. Yo no soy así mucho, pero dicen que me perdí un partidazo de béisbol en el que se coronaron los ¿qué? De San Francisco. Los Gigantes de San Francisco. Me estuvieron hoy celebrando muchísimo. Fui en la mañana ahí a echar unas raquetazos con un buen maestro de tenis de mis primeras clases, que siempre he jugado un poco ad libitum. Ahora ya estoy tomando un poco de técnica para ganarle a mi hermano, que lleva 8 años tomando clases, cuando lo vaya yo a ver a México. Y entonces me dijo el nombre, me mencionó mucho un pitcher que dicen que es sensacional, que no recuerdo el nombre, no, pero que sensacional. Entonces, felicidades a todos los que le iban a San Francisco. Un abrazo, un saludo también allí en Miami a Jesús. Gracias, Jesús, por tu trabajo allá en Miami. Gracias a Roberto Ticona en la producción. Y sobre todo, gracias a usted que nos hace el favor de escucharnos en este espacio. Sí, ciertamente a veces incómodo con algunas ideas, pero pienso que es una incomodidad necesaria para la democracia. Les espero el día de mañana, viernes, si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos, no pasa nada. Buen provecho.